La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. La cuenta regresiva está aquí en la 90.3. En el puesto número 20 se encontraba Generación 12 con su tema titulado Una Nueva Historia. Y en este casillero número 19 se encontraba Jay Khalil junto a Manny Montes con su tema titulado ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? En el puesto número 18, Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara con su tema titulado Lo Único Que Quiero. Y en este puesto número 17 estuvo Redimidos con su nuevo tema Aleluya Amén. Y en el casillero número 16, el colombiano Alex Campos con su tema titulado Derroche de Amor. Bueno, nosotros ingresamos a la segunda media hora de este primer programación en este día. Bueno, estamos contentos y felices de saber que usted nos sintoniza a través de la 90.3. Gracias por hacerme la compañía. Muchísimas gracias por abrir su puerta o su ventana, no sé por dónde ingresamos nosotros. Quiero mandar un saludo a nuestros queridos amigos allá en Santa Rosa. ¿Cómo está mi amigo Nelson? ¿Cómo anda por allá el clima? ¿Está frío, caliente, tembladito? ¿Qué tal va por allá? Me imagino que bien, ¿no? Me gustaría que me des una timbradita de allá. Argentino, estamos para acá, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a revisar este casillero número 15, este puesto número 15. Bueno, con este cantante nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Ella es de Estados Unidos, tiene 39 años de edad, está casada con Mike Rivera, tiene 3 hijos y hasta el momento ha grabado 15 álbumes, 15 discos. Su último álbum titula Me Vestió de Promesas. Está nuevito. Estamos hablando de Yulisa con su tema titulado Creemos. Y así empezamos la segunda media hora de la programación. Escuchando Top Integración, la cima de los ritmos. Fundamento, creemos. Yulisa con su tema Creemos. Bueno, lastimosamente ha bajado. En la anterior semana se encontraba en el puesto número 8. Oiga, bajó muchísimo. Ahora se encuentra en el puesto número 15. Yulisa ha obtenido muchas premiaciones en su trayectoria musical. Y a los 21 años de edad se casó jovencita, ¿no? Muy jovencita, con Mike Rivera. Pues hasta el momento tiene 3 hijos. También logrando muchos éxitos en su vida personal. Bueno, es hora de presentártelo, este puesto número 12. Desde Estados Unidos vamos a retornar hasta la tierra del sur. América del Sur, estamos hablando nuestra América, donde nosotros habitamos, ¿no? Norteamérica, Centroamérica, pasamos a Sudamérica. Nos vamos a ir hasta Colombia con este grupo Generación 12, que nos presenta su tema Tú nos salvarás, en género balada adoración. Qué bueno. Nos levantamos, a ti clamamos, danos tu amor por esta nación. Con nuestras voces, a ti cantamos, que tu justicia reine, Señor. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Espíritu, proclamaremos que venciste en la cruz. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Rey, tú nos salvarás. la banda colombiana también haciéndonos la buena compañía en este día. Qué bueno, los colombianos también saben hacer buena música para el Señor. No todo aquel que invoca el nombre del Señor dice que será salvo. Así lo dice la palabra de Dios, así que es bueno creer en el Señor y así poder pues ser salvos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, lo dijo Jesús. Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Ahora vamos a revisar este casillero número 13. Bueno, después de escuchar a los colombianos, también vamos a escuchar en este momento a los australianos. Desde Sudamérica, directamente vamos a trasladarnos hasta Australia. Estamos hablando de Hilson Unai con su tema titulado Océanos, de su álbum Sion, en género balada, y así nos presenta su tema en este día. Top Integración, la cima de los éxitos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. La banda australiana el Ministerio Australiano, haciéndose presente aquí en el ranking 90.3 FM. Un saludo cordial para toda la gente linda que nos escucha a través de la internet www.integracionfm.co.bot. Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en Brasil. ¿Dónde más? A ver, en Estados Unidos. En 100 a nivel mundial nos escuchan a través de la internet. Un saludo a usted, imagino que me está escuchando y espero que lo esté pasando muy bien y disfrutando obviamente de las 20 canciones más escuchadas de la semana. Y así nosotros te lo presentamos, de la mejor música cristiana que no daña tu sentido, que te edifica día a día. A propósito, un saludo cordial, les decía, a los brasileños do Brasil, ¿ah? Do Brasil. Oiga, no es tan fácil hablar portugués, ¿no? Es muy bonito, claro. Bueno, este casillero número 12 está ocupando el brasilero DJ PB junto a André y Felipe, con su tema titulado Boo para o Albo, en género electro dance. A ver, los brasileros, a moverse así de esta manera, a disfrutar de este tema tan bueno que está, ¿eh? Posso ouvir a sua voz nessa escuridão. Nos desafios dessa vida vou na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. Não vou me afundar. E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim. Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo, eu vou. Thank you. desde Brasil, DJ Bebé junto a André y Felipe. Brasil es el quinto país más grande del mundo. Estamos hablando del mundo, oigan. Aquí en Sudamérica tenemos un país más grande del mundo, claro. Estamos hablando de Brasil. ¿Sabe por qué se llama Brasil? ¿Por qué? Allá hay unas plantas, muchísima extensión de plantas de goma. Y es por eso que esa planta se llama Brasilia. Y es por eso que le pusieron Brasil. Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y desde allá, pues, nos venían trayendo su tema. Bobo para O Albo. JPB junto a André y Felipe. Bueno. Vamos a escuchar también el siguiente tema. El puesto número 11. Desde Brasil nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta Norteamérica, que también es uno de los países más grandes del mundo. Si no me equivoco, está ocupando el segundo lugar, pero es súper desarrollado. Y desde allá nos viene a decir así de esta manera Evan Krat, con su tema titulado Cielo y Tierra, en género rock, pop, adoración. Tres combinaciones perfectas. Y con este tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria. Y espero que usted me haga la mejor compañía cuando retorne. Tu corazón de los cielos a la tierra.